el tiempo la colonia, tiempo de ser vivo, tiempo en que lo negro congó, repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser vivo, tiempo en que lo negro congó, repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser y tiempo en que lo negro congó, repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de ser y voz, tiempo en que lo negro congó, repiqueteaba tambor. Repiqueteaba tambor. Acuérdeme, cué. Repiqueteaba tambor.